La banda que escuchan de fondo es System of a Down, que nos visitará en Bogotá el próximo 3 de octubre. Hoy en Etcétera hablaremos precisamente de ellos. Bienvenidos. Muchos crecimos escuchando canciones como Chop Suey, Toxicity o Sugar. El próximo sábado 3 de octubre por fin podremos vivir la experiencia de esta gran banda en vivo. El lugar es el Parque Deportivo 222, ubicado en la autopista norte con 222. La agrupación de rock alternativo ganadora del Grammy tiene a Bogotá como una de sus fechas de la gira Wake Up the Souls, luego de muchos años de espera por parte de sus seguidores. El vocalista Serj Tankian, el guitarrista Daron Malakian y sus compañeros Shavo y John forman a System of a Down. Han vendido más de 32 millones de discos, siendo reconocidos como uno de los grandes grupos en el mundo de la música social-política durante los últimos 20 años. En abril iniciaron su gira mundial, que los llevará por países como Alemania, Bélgica, Canadá, Brasil, México y por primera vez Colombia. En sus inicios, la banda llamó la atención del productor Rick Rubin, quien produjo su primer álbum en 1998. Su segundo álbum, Toxicity, debutó siendo número uno en listados Billboard, vendiendo más de 15 millones de copias en todo el mundo. En 2005 lanzaron Mesmerize y Hypnotize, alcanzando nuevamente el número uno con ambos discos, algo solo logrado por tres grupos en la historia de la música. Las entradas para el concierto en Bogotá las pueden encontrar en tuboleta.com, la línea telefónica 593-6300 o desde celulares al numeral 593. La localidad Toxicity vale 162 mil pesos y la Sugar, que es la más cercana al escenario, 318 mil. Con el 30% del valor se puede reservar la boleta y el resto lo pueden pagar a cuotas. A propósito de la 28ª Feria del Libro de Bogotá, hablamos con el escritor Mario Mendoza, el cual está promocionando su nuevo libro Paranormal Colombia. ¿A partir de qué punto dijo quiero escribir un libro sobre lo paranormal? Yo lo traía, yo venía coqueteando desde Lady Masacre, desde los anteriores libros, siempre hay un personaje. En el caso de Lady Masacre está por supuesto Calimán, ¿verdad? Siempre hay alguien con quien yo pongo un pie en una dimensión distinta. Está en los relatos, está también en la saga juvenil, está de alguna manera en la importancia de morir a tiempo y en la locura de nuestro tiempo también. Hay varios personajes que están como en esa franja. Entonces se avecinaba el libro desde atrás, se venía cocinando. Y ya cuando le hice la entrevista a Armando Martín, como lo dije ayer en la presentación, yo dije, listo, tengo que hacer el libro. Fue la primera entrevista que la dejé de primera, la que me lanza finalmente al libro. Yo me pregunto por qué en Colombia no hay literatura fantástica y por qué en Colombia no hay science fiction. No hay una tradición. Tenemos antecedentes interesantes. René Rebetés, por ejemplo. ¿Verdad? Rebetés es uno de los escritores más sugestivos e inquietantes que uno se pueda imaginar. Rebetés coqueteó con las tradiciones sufis orientales. Está en una antología de Borges, ¿recuerdan? Es uno de los textos elegidos por Borges en una de sus antologías. Tiene un cuento que ojalá leyéramos todos, que se llama Ellos lo llaman amanecer, ¿verdad? Un cuento de Rebetés que es increíble, fantástico y maravilloso. Pero ¿por qué Rebetés no tiene discípulos? Es una pregunta en Colombia rara. ¿Por qué no hay una corriente que sobresalga de ciencia ficción colombiana poderosa? Yo creo que hay algunos ejemplos, pero no hay una corriente como tal. Y la respuesta es lo que yo digo un poco en el prólogo, porque creo que la guerra ha sido tan cruenta que nos ha obligado a girar en torno a ella. La guerra ha sido exagerada, ha sido tan brutal, te matan a tus amigos, te secuestran a tus parientes, te quiebran siempre a alguien que tienes cerca, que tú no puedes obviarla y decir voy a pensar otra cosa. Pues hemos estado satelizados por la guerra. Y eso nos ha obligado a que el realismo es la impronta más significativa en la literatura colombiana y yo creo que en las artes en general, en el cine también y en la pintura también. La Filbo va del 21 de abril al 4 de mayo. El horario es de 10 de la mañana a 8 de la noche. Gracias por escucharnos en Etcétera y los esperamos en la próxima ocasión.